Sí. ¡DJ Prieto! Escucha, escucha. Mira el cable, vieja, el cable, el cable. Cui. Todos pensamos que no ibas a salir de ese encierro, de noches, de hambre, de infierno, de trenes en silencio, con ojos de adoquín. Desesperado te vimos huir, y eran fantasmas que te hacían sentir los sudores más negros goteándote el cuerpo, y no tuviste huevos y te fuiste por ahí. A la deriva en el viento, mirando abajo está el mar. Hacer. El que vivía la vida de pie, no te tiemblan las piernas, es tuya la tierra, contagia a todo el mundo tu gana de seguir. A la deriva en el viento, mirando abajo está el mar. A la deriva y subiendo, a la deriva en el bar. Comerciales, patean, tus modales. Millones de asesores, gerentes comerciales, patean el tablero, te cuidan los modales, son dueños del antojo, controlan emociones, trafican con tus sueños, piratas de ojos rojos, a la deriva en el viento, mirando abajo está el mar.